O sea, el factor económico es el principal para usted. Claro, sí, porque de todas formas usted también tiene que pensar después en servicios y en muchas cosas que, digamos, si no están al alcance, pues uno no se mete en eso. Entonces, en esa medida, digamos, ¿qué zonas de Bogotá se considera como aptas para, pues, de acorde a su realidad económica? Vea, si, por ejemplo, si usted se fija, Tunja como un mercado, que eso se puede, la gente de Tunja tiene gustos muy parecidos y es como, ¿Cómo qué, por ejemplo, gustos parecidos por a qué? ejemplo, toca, usted mira, Chapinero es casi un barrio tunjano. Okay. Por ejemplo, ahorita se está mucho en Modelia, porque es una zona como muy residencial y es O sea, económico. usted vive en Modelia y allá encuentra también gente de Tunja. ¿Usted se ha encontrado con gente de Tunja en Modelia, por ejemplo? O no sé. No, yo no he visto gente de Tunja, pero sí he visto mucha Claro. gente que vive sola. Y se Okay. nota que viven sola, por ejemplo, nada más cuando uno sale por la mañana y uno ve esa gente que está partida del hambre, pues porque no desayunaron. Y eso es un signo de que no viven con los papás. Okay, y bueno, ya volviendo al tema de las zonas de la ciudad, ¿como qué zonas de la ciudad se considera que son como aptas para los tunjeños? Chapinero se me hace que es lo primero, de hecho es el primer lugar al que van y miran apartamentos, por todo, porque Chapinero, además de tener, pues de estar cerca a las universidades, tiene salida para varios lados, hay muchos sitios para ir o a comer, a tomar, si me entiendes, un ambiente como adecuado para, Como un pues, lo que ambiente uno busca joven, estudiar. sí, con un ambiente de estudiante. Exacto, y aunque también, digamos, Cedritos, Okay. que es relativamente un poquito, pues puede ser más costoso en términos de vivienda y eso, pero también les da las oportunidades de tomar, de ir a comer, ¿sí me entiendes? Son Okay. como zonitas que les ofrecen de todo. ¿Y usted en qué lugar se vería viviendo? O sea, ¿en qué lugar de la ciudad le gustaría? Ya no pensando como estudiante solamente, sino como un adulto joven que usted es en este momento, ¿qué lugar de la ciudad vería usted, digamos, ya viendo sus proyecciones económicas, como, bueno, yo espero tener tanto dinero y me gustaría vivir en tal lugar? Póngale desde, es que yo no sé ni bien cómo se llama eso, entre la 116 o 100 hacia el norte, entre séptima y autopista. Okay. Tiene salidas para todo, queda cerca todo. Además, suponiendo que no, es igual uno que no, personas como yo que no tienen carro, pues buscan también transporte, entonces el Transmilenio que quede cerca, por ejemplo, o que pase un alimentador cerca. Okay. También uno busca eso, pues uno mientras empieza a trabajar y eso. Bella y bien, digamos. Y en el lugar, y sí, pues en la decisión, o sea, ese lugar ideal, tiene que ver algo que haya gente de Tunja o algo así, ¿o? O Sí, sea, para a mí me. le gusta que haya gente de Tunja al lado, O prefiere que o no le da haya lo gente. mismo. A mí me gustaría que gente de Tunja, pero digamos, la gente que uno sí conoce. Que no sea un man de Tunja, que uno sepa que es de Tunja, pero. Y ya, que uno nunca haya tenido Claro, contacto pues con sería esa lo persona. mismo. Porque daría igual. Pero sí, que si hay gente que uno conoce del lugar de donde uno viene, mucho mejor. Okay. Que digamos actualmente donde usted vive, ¿ve reflejado su estilo de vida de alguna manera o qué variables intervinieron a la hora de escoger dónde usted está viviendo en este momento? Pues es que eso, en últimas sí termina reflejando el estilo de vida de uno, pues hasta su forma de ser, porque uno también, por ejemplo, yo, un lugar ahí, pues sencillo, que tenga la mano, por ejemplo, yo vivo cerca al Carrefour, cosas que me faciliten todo. Y a mí sí, sí me parece clave es las que uno busca siempre es como lo más simple de todas las cosas. Pero yo hablo también de estilo de vida, como de sus gustos musicales, de su forma de asumir la vida, de su forma de asumir la ciudad, como qué es lo que usted, o sea, usted se ve reflejado en Modelia de alguna manera. En parte sí y en parte no. Okay. Porque en parte sí porque digamos hay zonas verdes, hay espacio, como uno no se siente como encerrado. Y en parte no porque mucha de la gente que vive en Modelia, por ejemplo, jóvenes, el estilo de música que usted ve y que se ve reflejada en su forma de vestir y eso es rap. Claro. Y a mí no me gusta. A mí eso no me gusta. ¿Se tiene algún problema con eso o no? No, la verdad yo no le paro bolas a eso. Digamos a la hora de comprar apartamento o hacer algún tipo de inversión ya más, pues que es de peso un poco, ¿sus Nunca. papás les estarían ayudando? ¿Cómo sería la forma de financiación para acceder a ese tipo de... O sea, por ejemplo, bueno, claramente sus papás les estuvieron ayudando en la universidad, que usted estudió en la Universidad de los Andes, pero ¿ya usted cree que sus papás les estarían ayudando, invirtiendo o... Bueno, eso por un lado, y por otro lado también, no sé, sus papás de alguna manera ven con buenos ojos que usted esté viviendo en Bogotá, o cómo ven sus papás? O sea, ¿creen que usted estaría bien viviendo en Bogotá o preferirían que viviera en Tunja? ¿Cómo se maneja eso? Igual eso se maneja, al comienzo sí, todos los padres siempre quieren pues como mantener cierto control. Pero digamos en el momento que, por ejemplo, cuando me pasó a mí que yo me vine para Bogotá, o sea, que uno demuestre como cierta responsabilidad de uno, por ejemplo, mantener su casa ordenada, pues como un lugar, un espacio como cómodo para vivir. Cuando mis papás empezaron a ver eso, se relajaron 100%. Y lo visitan mucho. Vienen una vez cada mes, una vez cada 2 meses. Okay, ¿y sus papás, usted cree que estarían dispuestos a ayudarle en financiación económica? ¿O usted cómo cree que es su futuro para con la compra de apartamento? A mí, sí, la financiación, yo sí sé que es, o sea, que eso va a ser así, que uno, por lo menos a mí yo sé que me van a ayudar. Y sobre todo porque también digamos que lo quieren ver a uno como en un lugar que digan, oiga, qué bacano que mi hijo viva en un lugar bien, donde está cómodo. Y claramente si uno, digamos, tiene ya su apartamento o sea en arriendo, sea en lo que sea, si se le modifican lo que se puede, ellos lo van a, pues por lo menos a Van a mí, aportar. ellos van a aportar económicamente. Okay, ¿y sus papás, o sea, sus papás conocen Bogotá o sea, conocen como para decir, de alguna manera me gustaría en esta zona? Mi papá sí conoce bien Bogotá y él sí sabe, de hecho él estuvo de acuerdo en ir a Modelo y comprar el apartamento allá y la O vaina. sea, eso ya era como un apartamento en Modelo. Sí, el apartamento es propio. O sea, eso es su apartamento y usted quiere y ya se lo dejaron a usted. Sí. ¿Y cómo fue la escogencia de ese apartamento? Por una zona que quedara principalmente que fuera residencial. Eso fue como lo primero. Segundo, pues que O estuviera sea, bastante residencial se como refiere a que no haya rumba por alrededor. ¿O qué es residencial para usted? que se encuentre, por ejemplo, que usted encuentre son conjuntos de vivienda. Si hay, digamos, si hay zona comercial o cosas así, pues que le quede un poco retirado, pero en términos como de seguridad y cosas así. ¿Sí me entiende? Como por ejemplo, pues nunca falta en un bar que haya una pelea. Entonces, pues, pero por cosas así que son como más poco probables. ¿Y usted cuánto tiempo planea quedarse? O sea, ¿usted quiere quedarse con el apartamento suyo de Modelia por cuánto tiempo? O sea, ¿usted cuánto planifica quedarse en ese apartamento de Modelia? ¿O usted quiere cambiarlo? ¿Usted quiere seguir ahí el tiempo? ¿O es algo que usted ni siquiera ha calculado? ¿No ha pensado hasta el momento? ¿Qué quiere hacer con ese apartamento? Pues yo no lo he calculado realmente, pero yo sé que por ahí unos 3, 4 años más, porque igual uno nunca está, pues yo por lo menos estoy siempre abierto a posibilidades y pues uno nunca sabe en qué momento puedan cambiar las cosas, pero pues yo calculo así a vuelo de pájaro, 3, 4 años. ¿Qué estética le gusta a usted? ¿Qué películas? ¿Qué cosas le parecen a usted chéveres? Como... Por ejemplo, películas, a mí me gusta mucho el suspenso. Suspenso es como qué referencias de Por películas. ejemplo, Saw. Que no O es sea, como el terror. gore, Que no es. suspenso con Sí, sangre que no es. fría. Exacto, que no es terror, pero es un suspenso que lo mantiene uno como a la expectativa de la vaina. Me gustan también películas de superhéroes y todas esas cosas, pero por los efectos. Y también historia de películas de historia antigua, por ejemplo, o de libros. Por ejemplo, la película del perfume que salió hace poquito, me gustó. Que me parece que, digamos, un escritor o algo de pronto cuenta una historia mejor que lo que hace un guionista. pues. Y de alguna manera eso se ve reflejado, si se llegara a ver reflejado su forma de vestir estéticamente, como usted luce, ¿tiene algún tipo de influencias o simplemente usted, cómo es su forma de vestir, de asumir la vida, su forma estética, de proyectar la imagen suya ante el mundo, cómo es? Porque digamos, para mí lo que yo hago es tomar de todo como un poco, porque yo realmente no tengo un estilo específico, además porque he pasado por varios estilos. Que yo empecé desde metal, después pasé por el neopunk, después, ¿cómo es que lo que llamaban antes los candies? O sea, no muy marcado, pero pues igual yo pasé por ahí, pero porque esa, digamos, es como la gente con la que yo andaba. Ahorita cuando ya empieza como uno a ver de pronto la oportunidad de, oiga, me toca trabajar, ya me toca ponerme, entonces uno ya vende como una imagen como de responsabilidad y tal vez es como de seriedad. O sea, ya estoy pensando también en cortarme el pelo, comprar camisas en vez de camisetas, ya no comprar tenis sino zapatos. Pero porque es más como una imagen que hay que venderle a las personas. Y además también uno busca, digamos, si los zapatos que me voy a poner no me combinan con casi toda la ropa, pues no los compro. Digamos, esa, bueno, como no sé, madre, eso está vestirse, bueno, lo que sea. ¿También se traslada a la vivienda o? Sea, usted quiere que, por ejemplo, usted tiene un estilo de vida, como me está contando ahorita, que es ya como de puertas afuera, pero su espacio le gustaría seguirlo teniendo con sus tendencias neopunk metal, o cómo quisiera usted que fuera ese espacio, cómo se vería reflejado su estilo de vida en el espacio, o quisiera seguir teniendo como ya la actitud que está asumiendo en ese momento. Lo que pasa es que, digamos, yo nunca trasladé, digamos, mis gustos musicales y eso no los plasmé nunca en un afiche. Yo no tengo afiches musicales ni, y la verdad nunca me interesó comprarlos. A mí más para mí era la música, tener el disco, tener la portada en internet, digamos, o en, pues, si yo me meto a internet, generalmente es a buscar vainas de música. Que no, yo, y de hecho yo no busco por un grupo en específico, sino que yo miro a ver qué es lo que está saliendo, pero que yo coja, digamos, por ejemplo, que yo haya tenido un afiche de Marilyn Eso Manson, se traslada a la vivienda. pues yo no lo hice, y hay gente que sí lo hace, pero yo no, yo nunca hice eso. Su espacio actual, ¿cómo lo percibe usted? O sea, ¿ve que está reflejada su personalidad en el espacio, inclusive en la construcción misma? O sea, porque a veces nosotros llenamos, por ejemplo, el caso nuestro acá en este momento, estamos con nuestro estilo de cierta manera. ¿Usted carga el espacio o usted cómo quiere, cómo carga el espacio? O sea, ¿y qué es lo más apto para cargar también, no? Lo que pasa es que yo ahorita no he tenido como la oportunidad, pero por tiempo. Pues ahorita como estaba terminando la tesis y eso, pues casi no me queda tiempo, pero sí, definitivamente yo sí quiero plasmar algo que de pronto identifique más ese espacio como mío, porque si usted se fija, o sea, cuando yo le muestre las fotos, usted se va a dar cuenta que las paredes no tienen nada. Nada, o sea, yo he visto ya las fotos suyas de su cuarto y de su cuarto y no está cargado de su personalidad. Nada. Pero lo que he visto, digamos, eso ya es como de apropiación del espacio, pero lo que sí he visto es que es un espacio muy, por así decirlo, neutro. No está cargado, como usted lo mencionó, como de lámparas y nada, es un espacio lo más plano y lo más neutro, por así decirlo. ¿Eso le gusta a usted o está pensando, le gustaría llenarlo de lo suyo? Aunque digamos no llenarlo, sino por ejemplo, yo sí quiero, por ejemplo, hacer. Yo como diseñador, lo que me voy a poner a hacer es diseñar mi comedor, diseñar mis sillas, diseñar mis. ¿Cómo se llaman? Mesas auxiliares. Como ya empezar a ponerle un toque, pero no recargar las cosas. Digamos, algo que a mí no me gusta es colgar algo en la pared. A mí no me gusta. pero en esa medida, entonces, ¿qué considera como una buena, o sea, como una buena pared? ¿Cómo le gustan los espacios a usted? Para mí un espacio, además que por lo menos para mí un espacio que uno pueda entrar y que uno lo sienta, que uno pueda entrar a modificarlo para hacerlo propio, es un espacio limpio. O sea, que usted no encuentre ni siquiera el tapete. O sea, que usted encuentre algo O sea, limpio, como que usted pueda, digamos, decir, bueno. en caso de no haber tapete, entonces, ¿qué? A mí siempre me ha gustado, digamos, por ejemplo, las imitaciones de madera, que no se rayan ni nada y es Como la que hay acá, la que, por ejemplo, la que hay ahí abajo es algo limpio, una superficie limpia que en caso de que no guste, que es poco probable, en caso de que no guste es fácil de cambiar. Listo, Tito. Muchas gracias.